Ay, qué pendejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa. ¡Qué pendejo! Es que pendejo, ¿no? Ah, puta ¿Qué madre. Pendejo ¿Qué es el pendejo? Programa? El programa y la frase que decimos es, ah, qué pendejo. Ah, qué pendejo. Va, toma dos. ¡Tit! ¡Pito! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa. ¡Qué pendejo! ¡Puta madre! Y era idiota y era retirado. ¡Ay, sí, yo soy estúpido! ¡Ah, qué pendejo! Ahí sí ameritaba la que pendejo. Sí, no, man. ¡La cagaste! Ahí sí ameritaba la frase. Bueno, ya me presento. Mi nombre es Fateca. Yo soy su buen amigo Toto. Y que cabe. Así es, y tenemos aquí noticias muy interesantes. El invitado sorpresa, pendejo. El invitado sorpresa, desde luego, venía en el huevo Kinder y pues ya lo sacamos y con ustedes está. Hola, yo soy Jobo, o Metal, o Bene, como me quieran llamar. Tengo un programa de puro metal que se llama Pura Yuca, aquí presentado en la Universidad de Jalapa a las 4. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yay! Y bueno, tenemos el tema del día de hoy, el tema que lo escuchamos, yo lo escuché en la radio y hay mucha gente que lo estuvo viendo en 9gag o en cuánta razón, aquellas personas que les son adictos a los memes. Resulta que Lisa Simpson sale en el capítulo de Navidad como lesbiana, como lencha, como tortillera. Así que por fin se hizo justicia a la comunidad gay que esperaba a un personaje gay, por decirlo así. Qué interesante, ¿no? Yo no existía una en los Simpson, un personaje gay. Yo creo que ya, ¿no? Pero, el señor Smithers, ¿no? El señor Smithers, en efecto. Pero no había sido protagonista, ¿no? O sea, era como un antagonista, el señor Smithers. Era parte de la familia amarilla. Claro, era parte, pero no era así como que el principal, ¿no? Nunca te esperabas a ver a Lisa en esa. No le veo mucha importancia, sino que pues este es un dato interesante, ¿no? Y si es canon o es una especie de universo alterno donde solo Lisa Simpson es. Se supone que salió en el capítulo especial de Navidad. Yo no lo he visto todavía. ¿De qué temporada es? De la última temporada, obviamente. Que por cierto le iban a cancelar, ¿no? Por cierto, ¿cuántas van? Ya perdí la cuenta. Ya acaban como 25, pero yo me quedé en la 11. O sea, de la 11 para abajo están chidas. Pero así que, para aquellos hombres que en la caricatura no pudieron ligarse a Lisa Simpson. ¡Ah, qué pendejos! ¡Ey! Y bueno, la siguiente noticia del día de hoy, bueno, sí, el día de hoy, el día de ayer yo me fui a Red Cola Night. Recuerdan que en el episodio pasado dijimos que es un buen sitio de para Facebook trolear, para trolear. Pues bueno, a más no poder. Me encontré con muchas, muchas cosas muy, muy interesantes, sobre todo, obviamente, para poder trolear tienes que provocar a la gente, esa es la regla número uno. Carasco. Así es. Y bueno, pues troleamos un cuate que se llama José Manuel Méndez, al cual le mandamos un saludo y le decimos ¡ah, qué pendejo! Hey. Y bueno, este cuate pues nos hizo mucha gracia porque pues empezamos a insultar entre varios y se empezó a enojar y se empezó a ¿cómo se llama? A contestar los mensajes. Y bueno, el chiste es que el último que gana habla. Y que el último que habla gana. Se me lengua la traba. ¡Ah, qué pendejo! Cada vez le vas cambiando la frase, ¿verdad, compa? Ay. No, hombre, qué originalidad la de nosotros. Y en efecto, ¿no? Le empezamos a tolear. Fueron alrededor de, me parece, como 72 mensajes en total, en los cuales estuvimos discutiendo, ¿no? Se imaginaron. ¿Pero con qué empezó toda la discusión? Pues bueno, si quieres pasar a leer lo que dice mi querido Copay. Sí, la neta da huevo a decir todo. ¡Copale! Oigan, ya acabó el programa, quiero un MP3. Y yo le conté, y bueno, le contestamos: ¡que te dé el MP3, tu puta madre! Ahí es cuando nos sale de guan, guan, guan, guan. ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pinche chingado! No, hombre, con estos productores, güey, pinche calidad de producción. Pichi, no te has presentado, por cierto, preséntate para la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy, soy el Pichi. No sé. Pinche Pichi. O sea, hola, ¿qué tal? Soy arroba, soy el Pichi. Pinche aguado. Estoy de aguado, tengo hueva, estoy enfermo. ¿De qué tiene? ¡Tiene chorro! Sí, me enfermé. Tiene catarro polaco. Sí. Y ya, me duele en la cabeza. ¿Cuál de las dos, don? A la arriba. Pichi Semo. Pichu es emo. Hola. Hola. Efemérides. A ver, ¿cuál es la efeméride del día de hoy? El día de hoy, pero del 2007, Apple anunció el lanzamiento del iPhone. ¡Oh, el iPhone! Y a todas las personas que compraron un iPhone en la cantidad de 10 mil pesos. ¡Ah, qué pendejos! Mira, mamacita, vaya afuera. ¿Quién es? No sé, pues soy yo. ¿Quién? Elisa Villar. ¿Y ese quién es? Es mi novia. ¡Ay, güey! Miren la carne, ¿cómo se? ¡Ah, la madre! Ay, hasta Pichi se puso rojo, mírenlo, mi mamá. ¡Viene de verde el puta limón! En efecto, bueno, regresando al tema anterior, ya que es a la efeméride cortesía de Don Pichi, pues sí, lo empezamos a trolear, ¿no? Y no solamente a él, sino también empezamos a trolear a una chava que era fan de los Jonas Brothers. ¡Guácala! No, se la acabaron, güey. No, a tal grado que la chava empezó también a insultar, ¿no? Y se enojó más, y vaya, es una hermosura, ¿no? Así que para la gente que vaya a Red Cola Night, que Red Cola Night no es por hacerle publicidad, no nos pagan ni un centavo realmente, ojalá y por lo menos nos den una dotación de refrescos, pero es una empresa de que se cola, sin albur, y hace un programa muy malísimo que se llama Red Cola, muy malísimo. ¡Muy malísimo! ¡Qué pendejo! Y a tal grado, desde que ponen así lo que les gusta a ellos, ¿no? O sea, pusieron uno de Led Zeppelin, pero sí, vio súper pedorro. Cosas muy básicas que un fan debería de saber, ¿no? Por ejemplo, que Stairway to Heaven ha sido la canción, la mejor canción con solo de guitarra. Y que Jimmy Page ha sido el mejor guitarrista del mundo, según la revista de Rolling Stones. Pero, o sea, son cosas muy básicas, ¿no? Que, o sea, realmente uno no esperaba. Y, bueno, es por eso que luego la gente empezó a trolear. Y, bueno, llegó este sujeto y le hicimos plática. Bueno, no le hicimos plática, realmente lo troleamos. Pero, ¿qué pedo con esa chava de los Jonas Brothers, güey? Ah, es más o menos parecida a una fan de Justin Bieber, güey. Qué asco. Pero, cerradas, güey. ¿De tu primo? No, es que más. O sea, a tal grado de que yo la... Inclusive, ay, perdón, es que estoy eructando. ¡Sácalos! Para la hija. Sí, aquí se llama, es más, fíjense cómo se llama la... Ay, guacala, qué rico. Miren, se llama Delina Holloway, Kelvinista Lobato Jonas Gómez. ¡Qué asco! God fucking damn it. Así es, así se llama la morra, ¿se te imaginas el chingado nombre? Pobre de los papás que la bautizaron, ya valieron ver. Pobre. No, es de las nacas que se cambian el nombre y se pone la de sus artistas. Sí. ¿Tú qué opinas de eso, mi compadre? Pues estoy en contra de la gente que no se pone su nombre en Facebook y pienso que son perdedores. ¿Sí? Perdón, si insulté a alguien aquí adentro. No, pues yo no tengo apodo realmente. O sea, sí tengo el apodo, pero realmente es un acrónimo de mi nombre, o sea, no cambio. Excepto nada. Lore. ¿Eh? Excepto Lore. Ah, Pichi, creo que Pichi, sí, realmente Pichi no se llama así. Pichi. Pero mi Facebook me llamo como me llamo. Ah, ok. Ah, para las personas puto, que sepan, oye, ¿ya rifaste la playera en WannaGeek? No, de hecho sigue rifándose la playera del... ¿Quieres que la rifemos también acá? Todavía no sale, güey. Sí, no ha salido, solo hay 4 números en la rifa. Ay, qué pendejo. O sea, ¿estás rifándola por dinero o cómo? No, o sea... ¿La estás regalando? Le da like y la gente que le da like a partir de... Perdón, de los momentos de la semana pasada para ahora... Entran en la rifa. Ah, qué canijos, Por si te escuchan el programa que produce Pichi, que es WannaGeek, que también se transmite aquí en la universidad, ¿no? Yes. Así es, ¿qué día se transmite? Dinos, Pichi, estamos haciendo publicidad en miércoles el podcast. A las 9 de la noche, si es que el señor Andrés Alapita no se olvida. Sí, a mí también pasó. La porra te saluda, Alapita. Así es, porque yo también hice un programa y no lo pasé. El pendejo se le olvidó grabar nuestro programa, ¿a poco no? O sea, ¿este programa no lo grabaron? No, el anterior. El anterior. El circo. El circo. El anterior del circo. ¿Cuál? El que estuvieron... El que estuvimos ahorita a las 12, de 12 a 1 y media. Escúchenos ahí en la radio Jaguar. El pendejo no nos grabó. Ay, Pichi. ¡No! El Pichi no, güey. La Lafita. Ay, Lafita, por tus descuidos. ¡Ah, qué pendejo! Así es, eso es lo que ha pasado el día de hoy. Cuéntanos una noticia interesante que hayas dicho, que digas, ah, qué pendejo ahí en el circo. El gato Ortiz que se volvió gay, en lugar de estar secuestrado, fue secuestrador. ¿Cómo es esa mamada? ¿Cómo? El portero, el portero del Monterrey. ¿Se acuerdan de este güey que traía los brazos tatuados? Este pendejo, güey. Allá en Tuzla tenía una tienda de Converse. Cuando fuera portero de los Jaguares, tenía una tienda de Converse ahí. Ahí estaba ese güey. Yo compré tenis una vez ahí. No mames. Interesante. Ahí está la Lafa, méntele su madre, la porra te saluda. Que la Lafa también lo está escuchando, sí. Es más, yo creo que ya le quitó el... ¿Está escuchando a la Lafa? De todas maneras, saluda a la fita aquí. Ah, creo. Sí, ese güey, ¿tú crees? Estaba desaparecido y decían que había sido secuestrado. Y el pendejo ya se declaró que era secuestrador. Lo capturaron, o sea, en uno o dos días cambió la versión, güey, 180 grados. Sí, güey, en Nuevo León lo capturaron. Se me hace que no había estudiado la diferencia entre ser secuestrado y ser secuestrador, ¿no? Sí. Y por no ir a la escuela a ser futbolista y aparte de ir en un equipo tan malo. ¡Ah, qué pendejo! ¡Arriba la América! ¡Sácala de polla! No, los cholos, por favor. No, ¿qué pasó? Yo estoy hecho en CU. Que por cierto, hoy cumple 50 años de estar en primera. Qué asco. Primera división. Nunca han estado como el América siempre, putas pendejos. ¿Cómo están? Hablan de béisbol, ¿verdad? A huevo, ese era el comentario. No mames. Que a huevo. Hablamos de balompié, compadre. Y bueno, pues sí, es lo que hemos hecho estos últimos días. Por cierto, nuestro querido amigo el Toto tiene una queja. Cuéntanos, ¿cuál es tu queja? A todos los pendejos de comunicación 101 en la modalidad 4x4 por no haber escogido la opción de 50% examen y 50% un trabajo de redes sociales. Les mando un malísimo saludo. Ay, qué tierno. A ustedes sí les tocó. Ah, no, tú estás conmigo, ¿verdad? Sí, contigo, güey. Estoy contigo, güey. A ti sí te tocó, güey. A mí sí me tocó 50 y 50, güey, por suerte. Pero es que estos güeyes son más vivos. Nosotros nos pasamos de pendejos. Bueno, nosotros no, porque tú sí lo eligiste, ¿no? De hecho, estaba dividido la situación, güey, porque había un poquitito más de 50 y 50, güey. O sea, no estuvo tan apabullante. Pues sí, pero esos pendejos no quisieron. Y ahora tenemos que sacar mínimo 4 en el puto examen del Jeffy. Nosotros vamos por uno. Y el buen Sony está diciendo que están bien perros los exámenes. Ah, Sony siempre desanimando a la gente, siempre desmotivando. De Dark. Ay, mi vida. Ay, ¿quién más por ahí? Otra vez la sabrosura. Ah, la novia de este güey. Sí, lo cual no es cierto. ¡Qué quemón! Solo por ese quemón. ¡Ah, qué pendejo! Tu sonido, güey. Que es abecedario, qué pedo. No, pero es que pues, ya se volvió gag, ya pues, que se vuelva gag, ¿no? Ya que se vuelva chido, ¿no? Por allá anda nuestra querida compañera, ¿cómo se llama esta comadre? Analí. Analí, llámale a Analí. ¡Analí! Ven, Analí, de rápido, ven. Es más, aquí salude está bien, ¿no? Como ponle en el los audífonos, ¿no? Para que escuche. Analí, que está un poquito preocupada el día de hoy. Tiene una cara. Yo se los voy a describir. Está llorando. Venía mentándole la madre al pobre taxista que la trajo. De hecho, sí. A ver, ven acá. Explíquenos, ¿qué pasó? Pende. Cuéntanos. Putos los taxistas. Es más, te vamos a defender el día de hoy aquí. Por favor, qué pendejo. Un taxista terriblemente que manejaba horrible. Ya saben que normalmente manejan muy mal, pero además de eso, lento. Lento. Qué flojera, horrible. ¿Y te cobró de más? Sí, ya quería cobrarme de más. Le dije, ni madres. No. Solamente por eso, por los taxistas careros y aparte que van bien lentos. ¡Ah, qué pendejo! Sí, ya te defendimos. Les vamos a pasar la queja a los taxistas unidos SADCB para que pasen tu y te den tu dotación de regalos, mi alegría. Para que la espero, la espero. Así es. Espero mi dotación. Tú también estás en el circo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar del circo? Pues, ¿qué les puedo contar? Es muy divertido. Ay, no, nada más. ¡Ah, la madre! Les voy a decir gráficamente. Cierto. Hizo unos ojos sensuales. O vio la boca y dijo, pues es un programa muy... ¿Qué dijo? Divertido. ¡Ay, qué pendejo! Se va la onda, perdón. Hace unos segundos lo dijo, chico. Gracias. Es cierto, no, la verdad, muy chido. Un nuevo programa, un nuevo proyecto, increíble. La verdad, nunca había participado en un programa así. Y la verdad sí, está divertido. Esto se trata de eso, de divertirse. Así es, de satirizar más que nada a los políticos, ¿no? Que es su trabajo. Eso. A los políticos recortar. Y a la sociedad en general. De todo un poco. De todo un son poco. Tutti frutti, ¿verdad? Somos tutti frutti, somos mascarita. Sí, deberían de ver la imagen de aquí de la comadre, que está bien feliz. Está bien feliz porque un taxista casi le Le dan la madre, qué bonito, ¿verdad? Y porque siente que va a reprobar con el maldito Yepe. Pero no repruebas, mira, nada más llévatele todas las redes sociales. Yo también me faltan como unas cuantas, por eso no le he dado el... Ya, mándela. La tienen más liviana ustedes, van por un pinche punto. Por un punto, si entregan todo tienen van por cinco un punto. Puntos. Por eso, mira. Ya tienen cinco. Y hasta a lo mejor nos sociales. Da más, güey, es lo que... Así del puntaje de las páginas. Ahí está. Tú tranquila. Estamos nerviosos, estamos grabando. Los pendejos somos nosotros. Solo el rumor. Necesitamos ir por cuatro. ¿A quién le importa la escuela? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Yeah! Deberías de ser, no sé, debe ser tu propio... Ah, ya lo tienes, ¿verdad? ¡Ah, qué pendejo! ¡Hija! En los deportes tenemos aquí a... ¡Ah, bravo! Es que tenía un pelo en la lengua. ¡Arriba la América, puto! ¿Qué pasó con tortilla, güey? No sirve. ¿De qué? No funciona, güey. No, güey, es que ando carburando... Le chilla, pero no le rueda. Es que ando carburando otras cosas, créeme. ¿Qué deporte? No, ¿qué deporte? Ni idea de deportes, la verdad. ¿Eh? ¡Perdieron las Chivas, putas pendejas! Ay, pero las Chivas que pierden. O sea, desde que están a Jorge Vergara perdieron un chingo de cosas. A huevo, pendejo. Sí, Aparte, Jorge Vergara... Perdió el Puma. Sí, también perdió los Pumas. Empezó el Cruz Azul. ¡Sí, putas! ¡Ándale, güey! O sea, imagínense, ¿qué hace Vergara con un equipo de fútbol cuando lo suyo es vender OmniLife? Gente que cuida a la gente. Con su mujer, ¿no, güey? No sé si sé con su mujer. Ah, con Kenia Vergara. Sí, no, pero Kenia Vergara es su hija, ¿no? Kenia Vergara. No, es otra vieja, su mujer. Su mujer, güey. ¿Quién es su mujer? No sé cómo se llama, güey. Es pero, la que güey, anda patrocinando, sí. Ah. La que se presenta cuando ese güey no quiere ir. Ah, ok. Esa es como que la chacha de Jorge Vergara, ¿no? Sí, güey, exactamente. Ay, qué lindo. Solamente por ser la chacha de Jorge Vergara. ¡Ah, qué pendejo! ¿No era pendeja? Me robó. Lo siento, mi estimado. Así es, o sea, imagínense. Ah, cierto. Ya estamos, vamos a adelantar un poquito con lo que teníamos con respecto a lo de Twilight, porque vamos a trolear el preestreno de Twilight, el de Crepúsculo. Va a ser una... Quiero que llegue esa fecha, güey. ¿Qué fecha es? Alguien que lo recuerde. ¿Alguien se sabe cuándo se preestrena Crepúsculo? ¿Es Blockbuster o qué? ¿Crepúsculo? Sí, Crepúsculo, bueno, la nueva película de Crepúsculo. Es por ahí de junio. La 2. Ah, la 2. Es a mediados de año, ¿no? A mediados de año. Bueno, es que te platicamos, vamos a trolear. A mediados de el preestreno vamos a ir todos, vamos a ver la película. Y al día siguiente, cuando sea el estreno, vamos a decir al final de la película a todos los espectadores que vayan al estreno. Entonces cuando digan eso, van a decir, oye, ¿por qué estás contando el final? Es que leí el libro y todo se me queda acá de, what the fuck? Poker Face. Poker Face. De Poker Face, porque realmente, o sea, hay gente que realmente no lee los libros, pero solamente por ser fanáticos de lo que se está proyectando en la pantalla, dicen, sí, yo he leído todos y los tengo ahí. Y sí, los tienes debajo de tu cama, de seguro, ¿no? Para que no rechine mientras estás cogiendo, pero no los lees. O sea, tranquilos. El Pichi está cagando de risa. ¿Qué pasó, Pichi? Cállate, limón. Nada, pues es la triste realidad, que usas tu libro como pisapapeles y así. Exactamente. O vas al baño y es como, tu único recurso. Como a la fita que pone el libro abajo de su lap para que no se caliente. ¿Pero qué libro es? ¿Qué libro es? ¿Qué? La tesis de alguien, o quién sabe. Pero antes tenía la... ¿Qué era? La niña del personaje del dragón. La trilogía de Milenio. Yo creo que la película sigue esta. No manches. Sí. Oye, pero bien curioso, ¿no? O sea, tú, una persona que ha hecho su tesis, así se mató haciendo su tesis de un pinchadito para que termine sirviéndose como pisapapel para una computadora, ¿verdad? Para esa persona que hizo esa tesis. ¡Ah, qué pendejo! Sí. No, espera, sí, ya lo dije. Sí, ya sé que lo has dicho. Pero bueno, Pichi, ¿alguna noticia importante ciberespacio? ¿Qué pase? ¿Quién es? ¿Qué hola? Pase, hijo puta? ¿Por qué no hablas? Hola. Ah, hola. Culera. Chao. ¿Por qué no hablas? Sí, métete, hombre. ¿Qué pasó? Necesitamos micros. Ah, bueno, ya. Pura. Ah, ya no, lo está seduciendo. ¡Lo está seduciendo! Sí. ¡Ya lo despeinó! ¡Lo está seduciendo! ¡Se puso rojo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se excitó! ¡Se excitó! ¡Se excitó! ¡Se excitó! ¡Se excitó! y nos vio como idiotas la chava que estaba allá atrás. Fúrense, hijos de la chingada, porque es que pasen las friki ocupan para... los micrófonos, para... manden una rola o algo. ¿Eh? Manden una rola o algo. Por eso yo voy a mandar, pero que vengan para patrocinar su programa, ¿no? Digo que... Que vengan, o sea... ¡Ahí, vengan, pendejo! ¡Ahí tienes el micrófono! ¡Pinche estúpido! ¡Escuche Frikirama! ¡No, hombre! ¡Qué creativo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Creativo! ¡Creativisísimo! Ya sé dónde y por dónde y qué pedo. Sí, es un programa de fútbol, ¿verdad? Escuchen Frikirama en quién sabe dónde chingados pase Frikirama. ¿Quién sabe a qué chingados horario pase? O te va a venir Pichi. No, pasa esta hora porque yo lo escucho. Ay, no mames. ¡Bravo! Escuchen Frikirama ya en unos minutos, así que. No, pero está grabando. ¡Por dónde? ¡Qué pedo! Escúchenos. Pero está grabándose. Ah, esto. todos los días. ¡Todos los días! ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo por las frikiramas que ya se anunciaron perfectamente. Aunque por juzgarlas veo que están de mal humor realmente. Están ¡hola! Como que están estresadas. No se estresen. Oye, tranquilo. ¿Son un trío de tres? ¿Un trío de tres? ¡Sí, güey! ¡Bravo! ¡Qué chulada de mujeres! Yo con las tres me caso. Yo quiero un trío de tres. ¡Le sacó la lengua! Bueno, ya. Vamos a terminar con esto porque realmente ya está un poquito estresante. Ya se acabó, qué pendejo. Gracias por escuchar a toda la banda que nos está escuchando. Que realmente no sé qué. ¡Escuchar, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo a Pichi que está en los controles. ¡Qué pedo! Un saludo a las frikiramas que se están enojando, que tienen cara así de lobo feroz porque sí, así de ya quieren los micrófonos. Quiero los micrófonos para transmitir chistes locales. Y nos vemos la próxima semana en una misión más de ¡ah, qué pendejo! Nos dejamos con esta rola de ¿quién podemos poner la rola, güey? Choc de esta revista. Shock Test de Remix. Esto fue ¡qué pendejo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Puto! Chuck Testa. Chuck Testa. Chuck Testa. No. Chuck Testa. No. Chuck Testa. You probably thought this deer was alive. No, they're dead. You probably thought this coyote was alive. No, they're not. Ship to me from anywhere. From anywhere. No, just Chuck Testa with another realistic nope. Chuck Testa. They're dead. They've been taxidermized by Chuck Testa. Look at that antelope driving a car. No, it's just Chuck Testa. Oh no, there's a bear in my bed. No, Chuck Testa. You probably thought Chuck Testa was alive. No, Chuck Testa does not taxidermize pet.